para Flequillo y su novia. Mentirosa. Para José Alberto, para su novia, para su primo. Para la gente de Cuarteto Leo. Ajá. Mentirosa. Mentirosita. ¿Por qué huyes de mí cuando te busco? ¿Por qué dices que ya no te seduzco? ¿Por qué finges que yo no te intereso? Si tú mueres por mí cuando te beso. Mentirosa, mentirosa, tu boquita te delata. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, si me acerco tiemblas como una hoja. Mentirosa, mentirosa, se te nota que te gusto. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, dime por qué eres así tan mentirosa. Para Karina, la mentirosa. Para la mentirosa. Te vi disimular y estás curiosa. ¿Será en realidad que eres celosa? ¿Por qué me viste ayer hablar con otra? Se te notó la rabia. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, tu boquita te delata. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, si me acerco tiemblas como una hoja. Mentirosa, mentirosa, se te nota que te gusto. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, dime por qué eres así tan mentirosa. Para Karina y para su novio. ¡No! Mentirosa, mentirosa, tu boquita te delata. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, si me acerco tiemblas como una hoja. Porque eres así tan mentirosa. Mentirosa. Para Karen, para Iris, las mentirosas de barrio que viene al mundo.